sabor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas blancas dormidas, solo el rotar de mis labios te hará despertar. Escúchame, te quiero de perrito, ni te imaginas de qué forma, pero me gusta confesarte mis sentimientos, solo el hablar me da miedo. Ni con palabras explicar.